Hoy, quinto día consecutivo de este ejercicio, de este control ciudadano, de esta sabiduría y control social que se viene desarrollando en nuestra población. Y el turno corresponde a la Secretaría Municipal de Salud. Cada uno de los temas, las direcciones que tiene la cartera municipal. Y muy interesante porque ustedes pueden a partir de este momento marcar las líneas habilitadas 722-2181, 576-3248 y de una manera también fácil a través del chat www.periodismopublico.com. Hoy es 17 de diciembre, los invitamos a todos ustedes para que de inmediato cojan sus teléfonos, participen a través del chat, recordando que es una gran alianza. Este ejercicio llega a ustedes gracias a una gran alianza de los tres medios más importantes de comunicación de la población de nuestra ciudad de Soacha: www.periodismopublico.com, Radio Rumbo 107.4 y TIN Canal Local La Imagen de Soacha. Y saludamos a nuestro director de www.periodismopublico.com, Ariel González. Muy buenos días, Carlos. Buenos días a todos los oyentes, por supuesto, de Radio Rumbo Estéreo, a los oyentes también de www.periodismopublico.com y por supuesto a los televidentes de TIN Canal Local La Imagen de Soacha. Usted lo ha tocado, Carlos, un tema bien importante, el tema de salud. Además, hay mucho de qué hablar de salud. Vamos a ver cómo nos va, porque ustedes tienen la palabra, amables televidentes, amables oyentes, la comunidad de Soacha tiene la palabra a través del 576-3248 y 722-2181 o al chat, don Alejandro López, ahí listo para recibir todas las inquietudes, las preguntas, las iniciativas de la comunidad del municipio de Soacha en este 17 de diciembre. A propósito, Carlos, segundo día de novena, ¿no? Usted segundo día de novena. Evocó la novena, las novenas, para rogar pues para que en educación se cumplieran todas las metas. Va a tocar en adelante para que en las diferentes dependencias también cumplan al 100% las metas propuestas para este 2010. Bueno, recordando también que ustedes pueden participar en la encuesta diaria que se desarrolla en www.periodismopublico.com, los resultados al día siguiente, incluso podemos en segundos conocer el resultado de la encuesta realizada el día de ayer sobre la rendición de cuentas de la Secretaría Municipal de Educación. Por eso saludamos a Alejandro López en el chat de www.periodismopublico.com. Buenos días, Alejandro. Muy buenos días, Carlos, Ariel, a Diana, aquí a nuestro máster, a toda la gente de TIN. ¿Cómo me veo de bien en televisión? Sí, claro. Muy bien, un poco celoso, ya les voy a contar algunos de los comentarios. Felicitaciones, Radio Rumbo y Periodismo Público. Son ustedes los llamados a transmitir todos los temas de interés en nuestra ciudad. A Carito Barón, un beso por ser tan hermosa. A Carlos Acevedo, unas felicitaciones. Una felicitación por ser tan buen periodista. A Lady, un saludo por ser tan tierna. Y a Ariel González, una medalla por ser el líder de los periodistas de Soacha. Es aplaudible lo que está haciendo. Y Alejo, que se lo coma el tigre. Bueno, claro, comparta el beso el con Carolina. En los medios, ¿no? Alejandro, que gracias por estar leyendo el mensaje. Bueno, aquí hay otros comentarios. Les cuento que, y ya les voy a dar a ustedes la encuesta. Un saludo especial para Scopris. Scopris, pues voy a leer a partes de uno de los comentarios que hizo Scopris, porque casi que es una pastoral, pero muy bien, felicitaciones, no por esto está mal hecho, no, muy bien hecho. Ellos dicen más o menos así: como parte de la educación privada, es importante aclararle al señor secretario de Educación que los costos educativos que paga el municipio no representan el 100% de los costos educativos que corresponden a los colegios privados del municipio. El municipio únicamente cancela a los colegios el monto de matrícula y pensión, siempre y cuando no exceda el tope del COMPES. Y hay una explicación muy juiciosa por parte de Ascopis de todo lo que tiene que ver con los costos educativos. ¿Nos vamos de una vez con la encuesta, Carlos? Sí, creería. Las personas están preguntando cómo le fue a la Secretaría de Educación según la percepción de la misma comunidad. Bueno, pues votaron 583 personas. Muy buena participación. Muy 583 personas durante todo el día. Hoy van a hacer lo mismo con salud. Espero. Yo creo que van a votar más. Hoy van a votar más. La encuesta realmente la colgamos en la página apenas hasta antier. Recordemos que ya va finalizando el día. Se montó la de infraestructura, ¿verdad? Sí, señor. Y ayer sí se montó desde temprano la que tiene que ver con educación. Entonces, como ya le estamos haciendo publicidad, la gente ya sabe que hay una encuesta en periodismopublico.com diaria para evaluar también cómo les fue aquí a los secretarios y a los funcionarios de cada una de las secretarías. Pues seguramente con salud esperamos por lo menos que pasen los 1,000 votos mañana, ¿no? La encuesta es pregunta cerrada. Y la pregunta es, ¿cómo le pareció el informe presentado por la Secretaría de Educación y Cultura? Recordemos que la gente, si no lo puede escuchar en Radio Rumbo, lo puede escuchar por Periodismo Público, la grabación que colocamos, ¿no? Y los resúmenes que estamos dando nosotros permanentemente. De 583 votos, 7%, bueno. 4%, regular. 91%, que corresponde a 534 votos, malo. Recordamos, Carlos, que este es un espacio no de debate, sino de informe, que nosotros como periodistas lo que estamos haciendo es pedirle un informe de las actividades, gestiones y metas que han cumplido cada una de las secretarías, que algunas, casi todas, muy amablemente han venido completas, como el caso de ayer. Estamos ideando, en el Consejo de Redacción ya tenemos varias ideas, un saludo para la Comuna 6. Estamos ideando cómo hacer que tenga más participación la comunidad y pueda controvertir la misma comunidad a las secretarías. Pero creo que en este espacio, en este ejercicio no va a ser, pero yo creo que mañana les vamos a tener. Se me ocurrió algo, Carlos Ariel, que ahora les comento y vamos a hacerlo. Entonces, mala la gestión. Bueno, malo no la gestión, sino el informe presentado. Y yo me atrevería a decir que mala la percepción, de cierto modo, porque mire, a mí me queda, a ver, no quiero que suene que voy a defender al secretario de Educación o la secretaría, pero a mí me queda la duda si realmente votaron fue los que están en contra de la Secretaría de Educación o votó el conjunto, porque si uno mira, y nosotros como periodistas que tuvimos la oportunidad de estar aquí ayer con el secretario de Educación, con cada uno de los directores de dependencia, además muy juiciosos con el informe que dieron, pues se han hecho bastantes cosas, aunque por supuesto el mismo secretario reconoció que hay tanto que hacer en educación que también quedaron muchas cosas por hacer. Entonces, la encuesta simplemente refleja, es como la opinión, lo que percibe la gente del programa. Eso no significa que le haya ido mal, porque uno diría, viendo esa encuesta, 91% hay una percepción negativa, uno diría, fatal le fue este año a la Secretaría de Educación. Desde mi óptica me atrevo a decir que no fue así. Pero por supuesto que los televidentes, los oyentes, los lectores de Periodismo Público son los que tienen la palabra en la encuesta. Para eso la colocamos ahí. Es una herramienta que ponemos a consideración de cada uno de los habitantes del municipio de Soacha y hay que respetar esa percepción. Esto no quiere decir que se está calificando la gestión. No, no. Es el informe. El informe. Yo, en el chat hemos tenido nosotros que la gente dice, es que no me contestan las preguntas. Ayer me enviaron los cultores de Soacha precisamente un correo donde decía, no me contestaron las preguntas. Entonces lo que califican es el informe. Correcto. No la gestión, porque la gestión no tendríamos nosotros cómo evaluar. Alejandro, ya que usted toca el tema de preguntas que se han quedado en el aire, nosotros le prometimos a nuestros televidentes, a nuestros oyentes y a nuestros lectores que las preguntas que no se alcancen a responder aquí en directo las vamos a responder posteriormente en periodismopublico.com. Estamos dejando acumular todas esas preguntas y el próximo lunes en Periodismo Público vamos a sacar una nota en primera plana donde los secretarios responden las notas que no hemos respondido aquí en vivo y en directo y que no han salido a través de la página periodismopublico.com. Entonces, pendientes. Todas esas iniciativas, esas preguntas que tienen la gente, los grupos sociales, las empresas, el lunes con el mayor gusto las estaremos respondiendo porque ya las remitimos a las secretarías y ellas nos están escribiendo, digamos que ya con más tiempito esas respuestas. Carlos, sí que han salido cosas muy buenas, de aquí hemos sacado chivas. Sí, señor. Mire lo que nos, de la belleza que nos sacó. Y tan guardadito que lo tenía el secretario de transporte, el director de transporte. Lo y de es los que taxis, los taxis deben cobrar por taxímetro. ¿Ustedes invitadas a eso o no? Deben cobrar por taxímetro y nos cobran día 5,000 pesos la mínima. Además pueden ir a cualquier parte de Bogotá porque ellos dicen, no, es que nos tienen permitido hasta el Perdomo. No, si necesitamos ir hasta la 127 a hacer alguna diligencia médica o cualquier cosa, nos tienen que cobrar por taxímetro. Y ayer también salió una chiva, ¿no? El secretario de Educación dijo a la luz pública, cuáles colegios están investigados, Carlos? Sí, señor. Nombre de eso, yo creo que eso le incidió de cierto modo para la educación. Sí, puede ser. Negativa, puede ser. Puede ser uno de los factores que haya participado, entre comillas, en esta encuesta que ha hecho periodismopublico.com. Usted hace parte del control social en el municipio. Llame y participe al 722-2181 o formule su pregunta a través del chat de periodismopublico.com. Muy bien, 7 de la mañana, 52 minutos, rendición de cuentas 2010. El turno corresponde hoy, ya lo habíamos mencionado, Secretaría de Salud. Cada una de las gestiones y funciones administrativas que durante el presente año, que ya concluye, se han realizado en esta cartera. Ariel, infortunadamente no nos puede acompañar el secretario de Salud, tampoco lo puede hacer el director de Salud Pública, pero han enviado a sus funcionarias para responder al cuestionario y a algunos temas ya planteados por la misma comunidad y obviamente por el equipo periodístico de esta gran alianza. Y eso sí tenemos que decirlo, a mí me da mucha pena, pero tengo que decirlo. El doctor Giovanni Pardo, que es el secretario de Salud, no vino. El doctor Jesús Cotes, que es el director de Salud Pública, no vino. Tenemos aquí a dos funcionarias de la Secretaría de Salud, quien coordina el programa de salud en su barrio, y la persona encargada de la red de frío vacunación están aquí. Por supuesto que con ellas no vamos a poder abordar algunos temas que nos parecen demasiado importantes, además que previamente la comunidad no lo ha transmitido. Para mí sí es desafortunado, Carlos, tengo que decirlo, que por lo menos una de las cabezas no esté aquí. Esto no es un juego, nosotros con tiempo le pedimos el favor que a cada uno de los secretarios, además han cumplido todas las secretarías, la verdad. Ajá. Es la primera vez que las cabezas no se hacen presentes aquí. Uno entiende que tienen compromisos, seguramente se atraviesan reuniones, pero hombre, a todos tres no me parece. Yo sí en eso hago énfasis y puede que suene a palo y me disculpan las funcionarias que estén acá, pero yo creo que uno tiene que ser más responsable con la comunidad del municipio de Soacha, no con nosotros los medios, y con es, la comunidad de Soacha. Y la Secretaría de Salud tiene que ser más responsable en eso. Y es un ejercicio que no se ha programado el día de ayer. Recibimos una llamada en la tarde inmediatamente anterior donde se excusaban, pero pues no entendemos y queda un sinsabor además. Recordemos, hace unos días con Secretaría de Planeación había pasado, la jefe de la entidad no pudo asistir, sin embargo sus directores estuvieron presentes y pues creemos y consideramos a criterio propio que es un ejercicio de suma importancia el poder responder a la comunidad y en estos espacios que han sido habilitados por los tres medios más importantes de comunicación de la población. Pero bueno, vamos a hablar de los temas de salud y referente a la logística de la cartera de salud y al programa de vacunación. Por eso queremos saludar a esta hora de la mañana a Elvira Herrera, coordinadora logística de la Secretaría de Salud. Elvira, muy buenos días, gracias por acompañarnos además y bienvenida a esta jornada de rendición de cuentas 2010. Muy buenos días para todos, muy amables por su invitación. Estamos aquí y en lo posible vamos a tratar de responder en la medida de lo posible las inquietudes y las preguntas de la comunidad. Perfecto, Elvira, muchas gracias. A Luzdari Larión, ella coordina la red de frío de vacunación, también está presente y también le agradecemos porque sabemos que ustedes han hecho un esfuerzo importante por estar presentes acá. Luzdari, buenos días. Buenos días, de igual forma, muchas gracias por la invitación y pues como dijo mi compañera, esperamos responder a algunas de sus inquietudes. Estamos presentando Rendición de Cuentas 2010, Radio Rumbo 107.4, TN Canal Local y periodismopublico.com. Usted hace parte del control social en el municipio. Llame y participe al 722-2181 o formule su pregunta a través del chat de periodismopublico.com. 7:57, nos vamos para el chat para concluir un tema que ha quedado sueltico del día de ayer, Alejandro. Sí, para darle cierre, le agradezco muchísimo a Catalina López C. Bueno, Catalina López, que se está comunicando a través del Facebook de Periodismo Público. Ella nos dice, por supuesto que se rajó no solo el secretario de Educación, sino todos los que hasta el día de ayer han participado. Se ve claramente que improvisan. Ellos no se prepararon para rendir cuentas, sino para ir a que los entrevisten sacando pecho y acomodándose para salir en televisión. Además, con la ausencia de muchos funcionarios, se ve la responsabilidad con que ellos han tomado esta rendición de cuentas. Ayer el secretario de Educación le dijo a un oyente que la página de internet para matrículas había estado funcionando mal una semana. Totalmente falso. Desde octubre que inició ha estado mal esta página. Si así con mentiras maneja todo, ¿qué se puede esperar del resto? Bueno, este es un comentario de Catalina López. Muchísimas gracias. Y el grupo del Linde, con eso aquí ya acabo la primera parte del chat, dice: esto es una falta de respeto. Ariel y compañeros, se propone de igual manera que las preguntas, si bien no pueden ser resueltas, hay que formularlas al aire. Hay muchas dudas del cumplimiento de metas de esta dependencia. Muchísimas gracias. Bueno, son las opiniones. Editorializando un poco y rápidamente para no desviarnos del tema de la salud, yo creo que este es un ejercicio sin precedentes en el municipio de Soacha, que no hay un antecedente anterior de una jornada de rendición de cuentas como tal a la comunidad por tres medios de comunicación, y de alguna manera pues algunos funcionarios, por múltiples ocupaciones que sabemos las tienen, han dejado la jornada de rendición de cuentas en un segundo plano. Obviamente entendemos que hay compromisos, pero también podría obedecer, Ariel, no sé, el tema de la confusión que aún tienen por la interinidad que hay en la administración, sí. Porque el alcalde encargado, Claudio Galán, tengo entendido que atiende en su despacho en la gobernación de Cundinamarca, entonces el traslado hasta la gobernación, en fin, dando una opinión, una humilde opinión. Sí, señor, es posible también, Carlos, porque recordemos que desde que se suspendió al alcalde titular, Ernesto Martínez, Soacha anda como una rueda suelta, y eso hay que decirlo. No lo decimos nosotros, los medios de comunicación. En la calle se escucha. Al comienzo de pronto hubo simpatía cuando el gobernador nombró al hijo de Luis Carlos Galán Sarmiento, al doctor Claudio Mario Galán. Pero le cuento que en el transcurso de los días la situación ha cambiado, la percepción ha sido muy diferente, y desafortunadamente en esa parte administrativa pues no se ha podido ubicar el municipio de Soacha. Y como usted lo dijo, Carlos, parece que desde la gobernación, desde la oficina de la Secretaría de Planeación del departamento, es donde generalmente está atendiendo el alcalde, entonces muchas veces a los funcionarios les toca ir hasta allá. Eso sí no lo ha dicho una sola persona, lo han dicho varios. Entonces, por supuesto, la sola ida a la gobernación es mediodía, así ahorrando tiempo. Claro, y que no los atienden inmediatamente, sino tienen que esperar a un retén, bueno, esa palabra es fea, como a un filtro de tres asesores que tienen que revisar todo lo que hacen, y ahí sí los asesores son los que entran a hablar con el señor alcalde encargado, no son los funcionarios. Entonces esto es gravísimo, porque nuestros funcionarios, que son los que están aquí al frente, los de la administración, van a contarle algo al alcalde, y el alcalde no se pronuncia. Debería ser al contrario, el alcalde encargado debería venir acá al despacho, el despacho estará entonces cerrado. Pero por supuesto, y si a él no le gusta venir por acá, pues que le diga al gobernador que no le guste este puesto. Es que Soacha huele a feo, porque por acá pasa el río Bogotá, por aquí se están quemando el carbón, aquí se inunda. Yo sé que es incómodo para la gente de Bogotá venir aquí a Soacha, pero pues si no le gusta, que le diga al gobernador. Pero aquí necesitamos una persona que esté al frente del municipio de Soacha. Le vamos a preguntar el próximo 23 de diciembre, cuando el turno corresponde al alcalde del municipio de Soacha. La comunidad tiene la palabra en este ejercicio de participación e inclusión ciudadana. Son las 8 de la mañana en punto en Radio Rumbo. Usted hace parte del control social en el municipio. Llame y participe al 722-2181 o formule su pregunta a través del chat de periodismopublico.com. Usted hace parte del control social del municipio. Llame y participe. 722-2181 576-3248 o conéctese a través del chat de periodismopublico.com. Gestión administrativa Soacha 2010. Y vamos a hablar del tema de salud, Salud en su Barrio, un programa que ha llegado de manera descentralizada a diferentes comunas, a zonas rurales. Incluso recientemente el Corregimiento 1 se vio beneficiado con esta iniciativa. Por eso vamos a hablar con Elvira Herrera, coordinadora logística de la Secretaría de Salud. Perfecto, tengo entendido que ayer precisamente se visitó el sector del Manzano. Se llevó el tema de Salud en su Barrio, bueno, y muchísimas otras cosas, todo lo que implica Salud en su Barrio. Elvira, ¿qué es Salud en su Barrio? Bueno, Salud en su Barrio es un programa que ha pretendido llevar servicios básicos de salud a las comunidades más vulnerables del municipio de Soacha. ¿Servicios de salud son cuáles? Servicios de salud basados en la promoción y prevención, aclarando que no somos una entidad asistencial. Llevamos toda la parte de promoción en educación para que la gente se ayude a cuidar su salud. En estas jornadas nos apoyamos con entidades como el hospital y la S municipal, quienes son las personas que prestan los servicios médicos, servicios de tamizajes visuales, servicios de toma de tensión arterial y peso y talla, la parte de nutrición en los niños. ¿El programa arrancó aquí en el municipio de Soacha hace cuánto, Elvira? El programa ya lleva más o menos 2 años y medio, lleva funcionando en el municipio, basados de acuerdo también al plan de gobierno departamental como estrategia para todos los municipios de Cundinamarca. El resultado puntual de este año en la jornada de salud a su barrio, ¿Cuál ha sido, digamos, ese proceso por el que ha avanzado Salud en su Barrio en el 2010? En el 2010 podemos hablar de una cifra considerable, muy positiva. Hemos hasta el momento realizado 32 jornadas en diferentes barrios del municipio y en las diferentes comunas y beneficiando a más de 27 mil familias. Estamos hablando de familias, no de personas, 27 mil familias beneficiadas con el programa, a quienes hemos logrado llevar los diferentes servicios de medicina general, hemos logrado llevarle diferentes servicios que con anterioridad podemos hablar con la comunidad y saber cuáles son las necesidades en el momento que ellos necesitan. Carlos, uno de los programas indudablemente bandera de la Secretaría de Salud del municipio como tal ha sido Salud en su Barrio, en eso hay que reconocerlo. Porque hay que también hablar las cosas como son. Elvira lo acaba de decir, son 32 jornadas que tengo entendido han llegado a todos los sectores del municipio de Soacha, a los más vulnerables inclusive, Altos de la Florida, Ciudad de la Sucre, Altos de Casucá. Se ha cubierto también el sector rural. Aparte de lo de ayer, ¿se han realizado otras jornadas allí en las veredas del municipio? Sí, señor. Hemos estado visitando la parte del Charquito, hemos visitado Panorama, hemos visitado el Romeral, hemos visitado Altos del Cabra, hemos visitado varias partes rurales del municipio, Bozatama también, hemos visitado la parte de Bozatama, considerándolas también una parte muy importante del municipio. Además, pues queremos aclararle a los oyentes que la experiencia de las personas que estamos hoy acá nos hace pues con algún derecho para decir qué hemos hecho en la Secretaría de Salud. Las tres personas que estamos acá llevamos más de 6 años trabajando con la Secretaría de Salud y por la comunidad del municipio de Soacha, por lo cual creemos que podemos darle un informe a las personas del municipio de Soacha, en donde hemos hecho muchísimas cosas por la comunidad. Eso es bueno, porque no solo podríamos hablar de salud en su barrio, sino también de algunas inquietudes y además reconociendo esa experiencia amplia de cada una de ustedes, llevando varios años en esta cartera. Carlos, en la parte de salud en su barrio, pues bueno, son diferentes programas y la coordinadora logística de salud en su barrio nos lo ha comentado. Yo no sé si nos extendemos, bueno, en el transcurso del programa vamos también tocando cosas que seguramente se nos quedan por fuera de salud en su barrio. El tema de vacunación específicamente lo maneja otra persona. Y a mí me gustaría, Carlos, que hablemos de vacunación porque también se han producido noticias importantes. El caso, por ejemplo, de la vacuna contra el neumococo. Soacha es privilegiada en ese aspecto. Hay excelentes noticias, hay que reconocerlo también. El hecho de que nos moleste que aquí no estén las cabezas como tal de la Secretaría de Salud no significa que no vayamos a hablar de cosas buenas, de cosas que se han hecho. Por supuesto también que abrimos las líneas para que la gente transmita las inquietudes, seguramente los vacíos que han quedado, pero hay que hablar de lo bueno. ¿Le parece, Carlos, que hablemos, que pasemos a vacunación? Muy bien, muy bien. Además, porque es importante, usted lo ha dicho, neumococo y Soacha ha sido beneficiado a través del Ministerio de la Protección Social. Creo que es el segundo o tercer municipio que posee, además de otras poblaciones de Santander, Barranca Bermeja, creo que también está incluida. Y bueno, es una importante propuesta que le apunta a la cobertura en materia de salud. Luzdari Hilarión, ya la habíamos presentado, ella es la coordinadora de la red de frío de vacunación. Hablemos básicamente de estos programas bandera en materia de vacunación allí en la Secretaría de Salud, Osdari. Bueno, estábamos diciendo lo de la vacuna del neumococo. En el año 2009 se lanzó la vacuna neumococo para niños nacidos a partir del 1 de julio del 2009. Esta vacuna sigue en auge. Estamos contando con que el Ministerio de la Protección Social y la Gobernación de Cundinamarca para el próximo 2010, para el próximo 2011, perdón, nos van a mandar unas vacunas más de neumococo para niños nacidos a partir ya del 1 de octubre de este año. O sea, neumococo en el municipio sigue. Sigue, inicialmente se cubrió a partir los nacidos a partir de julio de 2009. Y ahora... A partir del 1 de octubre del 2010. ¿Cuántas dosis llegaron al municipio? ¿Hay ese artículo? El año pasado nos llegaron 11.000 dosis, de las cuales se benefició niños nacidos a partir de esta fecha, y ahorita se les está terminando el esquema con la vacunita del año. Luz Dari, ustedes estarían encargados del tema de divulgación, de invitación y de persuasión a la comunidad para que participen en estas jornadas masivas de vacunación. Lo digo porque recientemente se ha hecho una jornada nacional de vacunación y no se han cumplido con las expectativas que tenía la cartera de salud. Es decir, la gente no asistió. De igual forma veíamos, y era un trabajo mancomunado que ustedes desarrollaban con la Secretaría de Educación, el tema de la cobertura en los centros educativos. A pesar que se llegó al 85%, hubo que correr, se tuvo que hacer de todo para poder casi que obligar a las personas y de alguna manera hacer entender la importancia que tiene el tema de la vacunación. Es decir, salud sería en este caso administrativamente responsable de la baja participación de la ciudadanía. Bueno, a ver, la vacunita que nosotros estábamos aquí en el municipio dando era la vacuna de sarampión rubeola, que va dirigida a niños de 1 a 8 años de edad. Al municipio le llegaron 70.000 dosis de esta vacuna, de las cuales se han colocado 60.000 dosis. Necesitamos llegar al 100% de esta vacuna. Como dicen ustedes, los colegios, el secretario de Educación nos prestó mucho apoyo, aunque la comunidad no fue renuente a esta convocatoria. La jornada de vacunación que se realizó el 27 de noviembre estuvo muy pobre. Muy pobre porque la comunidad no asistió, a pesar de que los medios de comunicación nos brindaron la mayor información que pudieron. Se pasó publicidad, se pasó muchas invitaciones, pero la comunidad no asistió. De igual forma, pedimos 3.000 dosis de vacuna de influenza para niños desde los 6 meses hasta los 5 años de edad, debido a la ola de emergencia que se está viviendo aquí en el municipio de Soacha. Pedimos esta vacuna, la influenza tampoco la gente asistió, entonces la gente está esperando es a que la vacuna se le lleve a las casas, y es importante que ellos sepan que los centros de salud hay vacunación extramural, casa a casa, tenemos muchos puntos de vacunación en el municipio para que acudan a vacunar a sus niños menores de 6 años y contra el sarampión rubeola de 1 a 8 años de edad. Luz Dari, usted habla de 70.000 dosis de sarampión y rubeola que llegaron y habla de 3.000 que se pidieron de influenza. ¿Esa petición se hace con base en qué? ¿Hay unas estadísticas previas? A ver, lo de la influenza que se pidió a la gobernación de Cundinamarca fue por la ola de emergencia que se está viendo aquí en el municipio. Correcto. Lo de sarampión rubeola, de acuerdo a las estadísticas del DANE, supuestamente tenemos una población de 70.000 niños de 1 a 8 años. Esto es porque a nivel nacional se está de pronto viviendo una epidemia de estas dos enfermedades que son sarampión y rubeola congénita. Para el municipio mandaron esta cantidad de vacuna y necesitamos la certificación del Ministerio de la Protección Social y de la Gobernación de Cundinamarca aquí en el municipio, y pues la verdad nos quedan 10.000 dosis que la gente no está acudiendo y no sabemos ya dónde buscarlos. Estamos presentando Rendición de Cuentas 2010, Radio Rumbo 107.4, TIN Canal Local y Periodismo Público.com. Usted hace parte del control social en el municipio. Llame y participe al 722-2181 o formule su pregunta a través del chat de Periodismo Público.com. Vamos a la línea telefónica 722-2181-576-3248. Nos llama desde San Mateo, Lady. se comunican con nosotros desde comuna número 5, don Joaquín Guzmán. Don Joaquín, buenos días y cuéntenos cuál es su inquietud. Sí, muy buenos días a todos los oyentes, a Carlos y Ariel. Bueno, primero que todo, los lineamientos de la gobernación de Cundinamarca se entregaron fue el día de ayer, no el día de hoy. Entonces, pues bueno, qué lástima que los directores o el secretario de salud no haya podido asistir. Pero sabemos que los lineamientos se entregaron el día de ayer. Segundo, Soacha, el Ministerio de Salud había enviado todo por el tema de sarampión y rubiola, porque estábamos muy mal, somos los peores a nivel nacional, a nivel departamental, y si nosotros no ponemos las 70.000 vacunas, vamos a dañar el porcentaje a nivel nacional, y eso nos traería también serias dificultades porque van a quitar unos recursos. Yo quisiera primero que para las funcionarias que están allí en el esquema regular, el año pasado les fue bastante regular en el tema de vacunación, lograron como el 25%, es un porcentaje bastante bajo. Yo quisiera que nos dijeran en este momento en el esquema regular cuánto es el porcentaje en vacunación en el cual llevan. Y segundo, yo sí quisiera saber, dentro del plan de desarrollo, sobre todo en las oleadas de invernales que se están viviendo en estos momentos, la Secretaría de Salud, dentro del plan de desarrollo, habla de un CRU y de las ambulancias, pero lo que nosotros vemos aquí es que no hay un centro regulador de urgencias. La ola invernal ha traído bastantes dificultades y tampoco tenemos ambulancias. Además de eso, hay un plan de contingencia que lo tiene el CLOPAD, pero yo sí quisiera saber si ese plan de contingencia que tiene Soacha en estos momentos está avalado o no está aprobado. Esas son algunas de las preguntas. Pues lástima que no hubieran venido los funcionarios, pero sí quisiera que de todos modos, como bien lo decía la funcionaria, ellas están en capacidad de responder por lo que han hecho en Soacha, según lo decía. Entonces quisiéramos que nos contestara esos interrogantes que tenemos. Pues a Joaquín Guzmán, muchísimas gracias por su inquietud desde San Mateo, en la comuna 5. Luz Dari, usted tiene la palabra. Bueno, el año pasado nosotros no alcanzamos el 25% en metas de vacunación. Nos fue sí regular, pero tuvimos el 58% en esquema regular. Este año vamos por el 70% en esquema regular. El esquema regular es para niños de 0 meses hasta niños de 5 años. Estamos subiendo, cosa que nos agrada a la Secretaría de Salud. Es decir, usted, Luz Dario, no está de acuerdo con las cifras que dice nuestro oyente, señor Joaquín Guzmán. No, nosotros mismos presentamos como tal los porcentajes en una reunión que se hizo en el mes de enero en la gobernación de Cundinamarca, el 68% del año pasado, ahorita vamos por el 70%. Bueno, él también habla, Carlos, que en el plan de desarrollo quedó contemplado el famoso CRU, ¿cierto? El Centro Regulador de Urgencias, uh-huh. Si no estoy mal, y lo de ambulancia. Yo no sé, pues como no está el secretario de Salud ni el director de Salud Pública, yo no sé si de pronto alguien de ustedes se atreve. Bueno, parece que ninguna, porque cada uno, digamos que las personas que están presentes, sí obedecen a temas específicos y entendemos también que pues no se maneja absolutamente todo. Bueno, para concluir el tema de vacunación, o pues para ir redondeando la idea, el tema, por ejemplo, de casa a casa es una muy buena estrategia. ¿Se ha implementado desde hace cuánto y cuál es el resultado que ha dado? La vacunación casa a casa siempre ha existido, que es la vacunación extramural. Uh-huh. Se trata es de la vacunadora llegar a los hogares, a los últimos rincones de nuestro municipio y llevar la vacuna a los niños que no pueden llegar a los centros de salud, etcétera. En la próxima semana se van a realizar los monitoreos rápidos de sarampión rubeola. Vamos a tener 50 grupos de vacunadoras por todas las comunas del municipio. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a mirar qué niños faltan por la vacuna de sarampión rubeola y qué niños están atrasados en esquema de vacunación para ponerlos al día. Necesitamos alcanzar el 100% de vacunación en el municipio. ¿Ustedes tienen diseñada alguna estrategia para alcanzar ese 100%? Porque ¿qué hacemos si no van a las jornadas de vacunación? No, nosotros estamos confiados. Vean, nosotros tenemos, ahorita hay 40 grupos que se contrataron del Ministerio de la Protección Social. El Hospital Mario Gaitán Yanguas tiene otros 40 grupos de vacunadoras. Tenemos 80 grupos en el municipio. estamos haciendo lo humanamente posible y sé que vamos a lograr el 100% de la sarampión rubéola. Ese 100% se cumpliría, es decir, con los 70.000 niños vacunados. En estos 13 días. En estos 13 días, o sea, y lo vamos falta, a lograr. Falta un 15% en 13 días, ¿sí? ¿Faltaría 15 o 10? Un 10%. Y sí lo vamos a lograr. Tenemos 80 vacunadoras que están llegando hasta los últimos rincones del municipio y sí lo vamos a lograr. Son las 8:19 en Radio Rumbo. Vamos al chat de www.periodismopublico.com. Bueno, desde hoy yo me atrevo a decirle con respeto a los directores que un nuevo socio en esta estrategia ha sido el grupo Deslinde de Soacha. Muchísimas gracias. Una participación activa diaria, ¿no? Un saludo importante. Entonces aquí nos mandan un aporte muy importante. Es importante que recuerden los puntos de vacunación en el municipio y hacer énfasis para que la gente asista masivamente. Ariel, ¿en los porcentajes de vacunación no influye la contratación? ¿Cuántos meses están contratadas las enfermeras? Bueno, tenemos en este momento puntos de vacunación fijos, extramural, que son la entrada principal de Unisur, la entrada principal del centro Mercurio. Tenemos otro punto aquí en la policía del municipio, en el parque. Y los intramural, que son los centros de salud, San Marcos, San Mateo, Hospital Mario Gaitán Yangua, Ciudad Latina, Compartir, Ciudad del Sucre, tenemos Luis Carlos Galán, La Isla, Olivos, primer sector. Entonces aquí en el municipio hay muchos puntos de vacunación donde la gente puede acudir a llevar a sus niños a vacunar. Bueno, y para responder, para que no quede así como en el aire las preguntas y las respuestas, ¿Por cuánto tiempo contratan a las enfermeras o cómo se maneja esta parte de contratación? ¿Ustedes lo saben? Pues ahorita nosotros tenemos contrato hasta el mes de diciembre y esperamos que las contrataciones sigan a partir de enero. Señor secretario de Salud, a donde quiera que usted se encuentre, ¿hasta cuándo las enfermeras tienen contrato? Pregunta, la pondremos hoy en Periodismo Público, a ver si nos responde. A ver si no la responde, perfecto. Bueno, y más adelante también vamos a hablar del tema de contratación, si de alguna manera podemos definir o responder algunos interrogantes. Vamos a hablar también con Sandra Ballén, la directora de aseguramiento, a quien le damos un cordial saludo. Le decimos bienvenida a este espacio de rendición de cuentas 2010. Directora, muy buenos días. Muy buenos días, un saludo muy especial a todos los oyentes. Que sea este un espacio precisamente para aclarar algunas de las acciones que la Secretaría de Salud ha adelantado en todo el tema de atención a la población. No sin antes presentar una excusa por parte del Secretario de Salud. Realmente se le presentó un compromiso ya de última hora con el señor alcalde, que está precisamente atendiendo en este momento. Pero cualquier inquietud, con mucho gusto estaremos aquí para resolverlo. Directora, muchas gracias por su amabilidad y además por las ganas de responder a la comunidad pues muchos de los cuestionamientos. Vamos a las líneas telefónicas, son las 8:23 en la rendición de cuentas 2010. Usted hace parte del control social del municipio. Llame y participe 722-2181-576-3248 o conéctese a través del chat de periodismopublico.com. Gestión administrativa Soacha 2010. Estamos presentando rendición de cuentas 2010, Radio Rumbo 107.4, TIN Canal Local y periodismopublico.com. 8:23, nos vamos a la línea telefónica 722-2181-576-3248, Lady. Se comunica don Hernán Niño desde el sector de San Mateo. Don Hernán, su inquietud, buenos días. Aló, muy buenos días a todos los oyentes de Radio Rumbo, felicitados por este programa y muchos éxitos. Bueno, mi inquietud es lo siguiente, es para las personas que estén en Secretaría de Salud, es para solicitarles que las visitas que están haciendo puerta a puerta por la Comuna 5, en todo lo que es Junín, San Mateo, Armero y El Bosque, no se han hecho esas visitas, porque realmente nosotros estamos esperando las visitas y allá no han llegado. Yo quiero saber cuándo se va a hacer la visita, cuándo se va a programar, porque es que nosotros, yo soy un líder comunal y he estado pendiente de eso, nunca los ha convocado, porque ahí dicen que es que los presidentes de Junta siempre los tienen abandonados. ¿Por qué no los llaman y dicen vamos a tal día a hacerle la visita para tener los niños y todo eso para la vacunación? Porque sí es pensable, yo sé que se están haciendo eso, pero es que nosotros no lo tienen en cuenta. los colabore a ver cuándo se va a hacer la visita y hacer un cronograma para niños, para ahorrar todo el tiempo y se puede hacer eso. Deseo una feliz tarde y que espero que me dé una respuesta. Gracias. A usted, muy amable por participar en la rendición de cuentas 2010, el tema de el manejo descentralizado de atención y particularmente en la Comuna 5, usted tiene la palabra. Bueno, de hecho, en el Bosque, la Junta de Acción Comunal, muy amablemente, siempre en las jornadas nacionales o municipales de vacunación, es un punto fijo de vacunación. La semana pasada estuvimos por todo el sector de San Mateo, Comuna 5, barriéndolo todo con vacunación. Entonces, pues, la verdad no sé por qué el señor estará diciendo que no estuvimos allí en este sector, si se cubrió y totalmente. Se ha cubierto entonces este sector de la Comuna 5. Vamos a hablar con la directora de aseguramiento, Sandra Ballén, quien nos acompaña en la mesa de trabajo. Ariel, varias inquietudes. Sí, sobre todo, bueno, vamos antes de hablar específicamente de lo de aseguramiento, recordemos que algunas dudas han quedado con respecto al CRU y con respecto a la contratación. Ella creo que nos puede ayudar en este tema, doctora Sandra. Sí, claro que sí. Con relación al CRUC, es importante aclararle a toda la comunidad que el municipio de Soacha no es un municipio certificado, por lo tanto no es competencia del municipio todo el tema de atención y prestación del servicio de salud específicamente. El CRUC, como el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias, en estas condiciones es competencia y es obligación únicamente del departamento de Cundinamarca, y en este momento por supuesto que existe y a través de la gobernación es que este comité precisamente existe y funciona, por lo tanto no es competencia que esté creado en el municipio hasta que no se logre la certificación en tema de prestación de servicios, que pues valga la pena aclararlo, el secretario de salud adelanta toda la gestión correspondiente para lograr la certificación del municipio. Para allá iba, directora, ¿cuál en ese orden de ideas es la gestión que se ha adelantado durante el año 2010 para poder implementar este servicio tan importante? Es decir, así no sea la competencia, el trabajo que ha hecho la secretaría para persuadir a Cundinamarca sobre este tema. ¿Respecto al CRUC? Al CRUC. No es necesario, como usted lo menciona, persuadir, simplemente es una obligación departamental, existe el Comité Regulador de Urgencias, funciona a través del hospital municipal, que es el Hospital Mario Gaitán Yanguas, y simplemente funciona, es obligación funcionar, operar. Es el centro regulador, es el contacto directo que se tiene a través del hospital como el centro de atención de urgencias del municipio de primer nivel. Muy bien, doctora Sandra, ¿y el tema de contratación? Con relación a lo que mencionaban de contratación del personal de enfermería, esto está sujeto precisamente al plan operativo del plan de las acciones de salud pública. Los recursos de igual manera están sujetos a esa contratación, generalmente van por la vigencia anual y pues hasta más o menos finales de mediados o finales del mes de diciembre se concreta precisamente el cumplimiento de las metas. ¿Cuáles son las metas? Tienen que ver con respecto a la vacunación, para contestarle al grupo del INDE, ¿un número de vacunas tienen que colocarlo o cuáles son las metas para poder medir en la evaluación para volverle a hacer la contratación a este equipo? Sí, todas las actividades de salud pública, por supuesto, están sujetas a unas metas específicas. ¿Cuáles serían? Que desde el principio de año están programadas. ¿Cuáles serían? Porque recordemos que la población de Soacha no es especializada en temas de salud ni tampoco de contratación pública, y este informe precisamente es para señalarle a toda la comunidad las cosas que quieren saber, y es lo que nos están diciendo en este momento. ¿Cuáles serían más o menos esas metas? ¿Qué metas se les pide para poder evaluar y poder saber si se les vuelve a contratar? La Secretaría de Salud, por supuesto, tiene definido su plan de acción para brindárselo a toda la comunidad. Debe cumplir algunas metas específicas en ese tema. No solamente estamos hablando del tema de vacunación. Es un tema de vigilancia y control en todos los temas de ambientales, bueno, por mencionar eso. pero no necesariamente las metas tengan que incidir directamente en el tema de contratación. Por supuesto, para cumplir las metas se debe contar con un recurso humano importante, que es el que nos permite cumplir todas las acciones que se hayan definido. Por supuesto, en este sentido se necesita también una participación importante de toda la comunidad, precisamente para que esas metas puedan cumplirse. Entonces, pues básicamente el recurso humano siempre estará disponible para poder cumplir con todas las acciones de salud. Director, hablando de contratación, pues conocíamos hace un par de meses o unas semanas del Consejo Municipal, cuando se llevaba a cabo un debate sobre Secretaría de Salud y en el que participó el Contralor Municipal y emitía un concepto la Contraloría Municipal sobre un tema de contratación de la Secretaría de Salud, falta de contratación, es decir, un tema sobre ese aspecto. ¿Qué concepto o qué conocimiento tiene usted al respecto? Si se ha hecho la contratación, si el tema de ejecución de recursos se ha hecho como lo señalaba la Contraloría Municipal. Hasta donde escuchamos, porque la verdad no tenemos una comunicación formal ni una grabación de lo que realmente se mencionó en ese debate en que asistió el Contralor, pero sí para aclarar lo relacionado al tema de contratación de los recursos de salud, es importante mencionar o precisar que los recursos de salud están sujetos de manera específica a lo que es el régimen subsidiado. El presupuesto del régimen subsidiado, por supuesto que es un presupuesto muy importante, se manejan alrededor de 40 mil millones en el tema de régimen subsidiado. En este momento tenemos aseguradas 110 mil personas, que equivalen relativamente a ese presupuesto. Con relación a la no ejecución, en este momento el Ministerio de Protección Social, o para la presente vigencia, ha definido unas políticas muy claras respecto a la ejecución de los recursos, diferentes a lo que venía manejándose en años anteriores. Podríamos aclararlo, anteriormente manejábamos un número de cupos en el régimen subsidiado. Eran cupos abiertos, cupos disponibles para que la población se fuera asegurando, pero inicialmente se contrataba todo ese recurso. A partir de junio de este año, la contratación se realiza directamente de acuerdo a la población que se encuentra registrada en base de datos. Por lo tanto, hablamos de una ejecución y de un presupuesto más real. Son las 8 de la mañana, 32 minutos en Radio Rumbo. Usted hace parte del control social en el municipio. Llame y participe al 722-2181 o formule su pregunta a través del chat de periodismopublico.com. Usted hace parte del control social del municipio. Llame y participe. 722-2181 576-3248 o conéctese a través del chat de periodismopublico.com. Gestión administrativa Soacha 2010. 8 de la mañana, 34 minutos en Radio Rumbo, son las 8:34. Ariel, pasamos al tema de aseguramiento con nuestra directora Sandra Ballén, hablando de algunos temas interesantes y que formula también la comunidad. Aseguramiento, pues bueno, su nombre lo indica, ¿no? Asegurar a las personas en materia de salud. Y tengo entendido que se maneja lo que tiene que ver con el régimen subsidiado y con el contributivo. Ella ya hablaba, la doctora Sandra, anteriormente, de 110 mil personas aseguradas en el municipio de Soacha actualmente, solo en el régimen subsidiado. Hablemos de este tema. ¿Qué encierra aseguramiento, doctora Sandra Valle? Como usted lo ha mencionado, precisamente aseguramiento es garantizar que toda la comunidad del municipio se encuentre afiliada al sistema de salud. Afiliada. En estos momentos, entonces, los 110 mil corresponden solamente al régimen subsidiado, ¿no? Sí, partimos correcto. Además de una cifra que en el año 2009 habían 75 mil, sí. Es decir, hemos aumentado en 25 mil. Sí, correcto. ¿En cuánto tiempo? En un año prácticamente. En un año. En enero de 2009 teníamos 75 mil personas afiliadas al régimen subsidiado. Cerramos el 2009 con 112 mil personas. Y desde ahí nos hemos mantenido. ¿Qué es lo que sucede en el sistema? Para que la población tenga claridad. El sistema de salud funciona pues básicamente en tres regímenes, que es el régimen subsidiado, régimen contributivo y el régimen especial. El régimen subsidiado, precisamente, que es para toda la población nivel 1, 2 y 3 del, pues que se encuentra en el SISBEN, y la población en especial, dentro de la que podemos ubicar la población desplazada, los desmovilizados, etcétera. En el régimen contributivo, pues son todas las personas que precisamente tienen un trabajo formal y aportan al sistema, y el régimen especial, que son todas las fuerzas militares, que son los docentes. Entonces, siempre que, o más bien la operación normal del sistema es que van a estar rotando dentro de los dos regímenes, subsidiado y contributivo, porque las personas obviamente consiguen sus trabajos temporales y de esta manera van a estar rotando siempre entre el contributivo y el subsidiado. Por eso las cifras de la población asegurada siempre tienen que medirse en estos dos regímenes. En el momento entonces tenemos 110 mil personas en el subsidiado y en el contributivo tenemos alrededor de 125 mil. Bueno, directora, muchas gracias. Son las 8:36. Vamos a darle la palabra a los habitantes del municipio de Soacha, Lady. Presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Los Robles tiene una inquietud sobre el régimen subsidiado. Él es don Gustavo Barreto. Pues muchísimas gracias. La verdad es que la gentecita, inclusive nosotros como líderes, estamos un poquito confundidos con las nuevas leyes que se están aprobando en el Senado de la República. Hay comentarios de que con el también que tenemos ahorita de la ARS, ya eso nos cubre a nivel nacional. Otras personas que dicen que no, o no sabemos a partir de cuándo, si eso ya está en vigencia. Sí, entonces todas esas dudas tenemos la comunidad y nosotros desafortunadamente pues tampoco estamos muy enterados para poder despejar esas dudas. Entonces sería bueno que pronto se hicieran reuniones y nos explicaran qué nos beneficia, a qué más tenemos acceso, qué más podemos nosotros lograr con nuestro carnet de la ARS, para nosotros poder explicarle bien a la comunidad y poder tener un mejor acceso al servicio. Estamos presentando Rendición de Cuentas 2010, Radio Rumbo 107.4, TIN Canal Local y Periodismo Público.com. Directora, era el presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Los Robles, don Gustavo Barreto, a quien le agradecemos también por participar en el programa. El tema de aseguramiento, prácticamente. Usted tiene la palabra. Bueno, para aclarar lo que estaba mencionando nuestro líder, con relación a la nueva ley de salud, pues como todos sabemos, está todavía en proceso de aprobación, pues ya ha pasado dos partes importantes, pero todavía no se ha constituido como ley, entonces todavía nos hace falta una parte final, y lo que se ha mencionado es que solamente hasta el 2012 empezaría a regir, entonces hasta que no pues se termine el proceso no podríamos avanzar en ello. Perfecto, doctora Sandra, volviendo al tema del régimen subsidiado, discúlpeme, de pronto un poco la ignorancia en el tema. Usted decía niveles 1, 2, 3 del SISBEN, ¿dependemos de las cifras que nos presenta el SISBEN para afiliar al régimen subsidiado o cómo se maneja esa parte? Es un requisito para ser beneficiario del régimen subsidiado, estar en el SISBEN. ¿Pero tiene automáticamente que ser nivel 1, el que esté en el SISBEN queda afiliado al régimen subsidiado? No, tiene que realizarse el proceso de afiliación, porque debe garantizarse que ese usuario del nivel 1 realmente cumpla requisitos, y cuando hablamos de que realmente cumpla requisitos es que precisamente no esté afiliado al régimen contributivo, porque una persona de nivel 1 por supuesto que puede estar trabajando y puede estar afiliado es al contributivo. Vamos al chat a esta hora, 8:40 minutos, Alejandro. Bueno, pregunta desde el chat, don Luis Sarmiento. La población en situación de desplazamiento llega a Soacha sin cobertura en régimen subsidiado. Se le atiende por población vulnerable, pero en este proceso se está vinculando a esta población al régimen subsidiado en Soacha. Por supuesto. Y sí valga este momento para aclarar que aunque la población desplazada llegue al municipio, no quiere decir que no esté afiliada. En este momento, si ustedes han escuchado en muchas partes, se habla de la universalización del sistema, quiere decir que cualquier persona puede ser atendida aquí si viene de otro municipio. ¿Qué quiere decir eso? Las personas desplazadas muy seguramente han estado afiliadas en su municipio de origen, por supuesto, allí también tenían su EPS y esta EPS tendría que seguir garantizándole el servicio. Entonces, en este momento realmente nadie podría estar sin un aseguramiento en salud. Muy bien, vamos a dar la palabra a la comunidad. Patricia Suárez pregunta, como habitante del municipio de Soacha, sobre el Hospital Mario Gaitán Yanguas. Escuchemos. Mi nombre es Patricia Suárez y mi pregunta es la siguiente. He sabido que el Hospital Mario Gaitán Yanguas, en cuanto a una atención médica de urgencia, reciben los pacientes y los estabilizan, pero no tiene el nivel para atenciones crónicas o cosas, temas urgentes. Hay pacientes que han durado hasta 20 días estables, pero los necesitan remitir y otros hospitales no los reciben. ¿Quién vigila la atención y el bienestar de ese paciente? ¿A quién pueden acudir pues, para que sean atendidos oportunamente? Usted hace parte del control social del municipio. Llame y participe 722-2181-576-3248 o conéctese a través del chat de periodismopublico.com. Gestión Administrativa Soacha 2010. Muchísimas gracias a doña Patricia Suárez, que nos hace la inquietud, o hace la inquietud más bien a los funcionarios de la Secretaría de Educación sobre el tema del Hospital Mario Gaitán Yanguas. Y hay que hacer una aclaración, Hospital Mario Gaitán Yanguas pertenece al departamento de Cundinamarca. Usted tiene la palabra, directora. Sí, aclaremos primero algo, el aseguramiento o la prestación del servicio de un usuario es responsabilidad de su asegurador. En este esto quiere decir que su asegurador es la EPS, ya sea subsidiada o contributiva. Obviamente aquí está inmerso el tema del prestador del servicio y toda la red que está sujeta en los diferentes niveles de atención en salud. Como mencionaba pues la oyente, que respecto al hospital que entra un usuario por urgencias y se queda allí y no es remitido al nivel que requiera, aquí es donde tenemos que aclarar que precisamente el asegurador juega un papel bien importante. Efectivamente, como se mencionó, el hospital es un ente, es responsabilidad del gobierno departamental como prestador, pero él tiene la obligación de hacer todos los contactos, toda la gestión para lograr la remisión a otro nivel de complejidad, pero es el asegurador el que debe autorizar precisamente el servicio. Y como les mencionaba, esto está sujeto precisamente a la red que ese asegurador tenga. Efectivamente hay temporadas que son muy difíciles, hay algunas especialidades que también son muy complicadas para lograr su remisión, porque en los hospitales de mayor complejidad las camas pues están ocupadas y entonces hay que empezar a buscar precisamente otra alternativa o otra red adicional para lograr atender el servicio. Pero de igual manera no es viable que una persona dure 20 días como ella mencionaba, eso no puede suceder y la verdad nosotros no tenemos ningún soporte de que esa situación se presentara. Perfecto, antes de ir a otra pregunta de otro oyente, ¿qué relación directa tiene la Secretaría de Salud con el hospital? Pues sabemos que son entes totalmente independientes, pero digamos el hospital en este caso funciona aquí en el municipio de Soacha y sabemos que depende de la gobernación. ¿Hay alguna relación directa entre la Secretaría de Salud y el hospital? Por supuesto. La relación se constituye básicamente en la contratación que el municipio hace con las EPS subsidiadas y obviamente la EPS contrata con el Hospital Mario Gaitán porque es nuestro hospital de primer nivel. Entonces, digamos que la relación se constituye en la exigencia que hace Secretaría a las EPS para el cumplimiento de los contratos de aseguramiento y a su vez pues radica en la prestación que brinda el hospital. ¿Y la injerencia directa, digamos, en materia de control cuál sería? Es decir, a pesar de la contratación que hacen, o sea, la relación, digamos, comercial de alguna manera, la injerencia en control para el hospital que hace la Secretaría de Salud, ¿cuál sería? Nosotros lo que hacemos obviamente es atender todas las necesidades de la comunidad, realizamos acciones de seguimiento, mesas de trabajo de mejoramiento para el tema de prestación de servicios. Por supuesto, están atendiendo a la comunidad del municipio y la Secretaría de Salud interviene directamente en todo lo que tenga que relacionarse con el mejoramiento de la prestación. Ya en el tema contractual, administrativo, operativo del hospital, nosotros no podemos intervenir. Es Cundinamarca en este caso. Correcto. Son las 8:45. ¿El chat? Chat. chat. Pregunta, ¿qué control se ejerce sobre las EPS subsidiadas que son reportadas por los usuarios con quejas y reclamos? Son varias preguntas, pero doctora Sandra, a ver si las anotamos. Y a su vez, ¿existe una línea de atención y recepción de quejas sobre estos temas en la Secretaría de Salud de Soacha? Tercera, ¿cuáles son las quejas más frecuentes que llevan los usuarios? Con relación a la primera pregunta... La primera pregunta es, ¿qué control se ejerce sobre las EPS subsidiadas? La Secretaría de Salud, como es el ente directamente que contrata el aseguramiento de la población, por supuesto que tiene absolutamente todas las acciones de seguimiento y control sobre ese aseguramiento. Digamos que las obligaciones que deben tener las EPS pues están igual reglamentadas por ley, por norma, y están sujetas en un contrato que se suscribe, que de igual manera está definido previamente por el Ministerio de la Protección Social. Y el cumplimiento de esas obligaciones, por supuesto que lo hace, o el seguimiento está directamente o es competente de la Secretaría de Salud. ¿Existe una línea de atención y recepción de quejas sobre estos temas en la Secretaría de Educación? Cuando van a denunciar los usuarios, ¿hay un sitio donde le reciban estas quejas? ¿Y qué se hace después de recibir estas quejas, si lo hay? Sí, recientemente se estableció, se formalizó la línea de atención al usuario en la Secretaría de Salud, netamente para temas de salud. Y estamos en el proceso de implementación. ¿Cuál es esa línea, doctora Sandra? Ya en un momento le confirmo. Muy bien, son las 8 de la mañana 47. Respondió lo de las quejas más frecuentes. Nos quedó una pendiente. ¿Cuáles son las quejas más frecuentes? Las quejas más frecuentes que recibimos en la Secretaría de Salud en el tema de aseguramiento es todo lo relacionado precisamente con con autorización de servicios. Muy bien, 8:47, vamos a darle la palabra a nuestros oyentes y habitantes del municipio de Soacha, Lady. Pregunta a doña Nancy Pérez, una habitante del municipio de Soacha, sobre el servicio de ambulancias. Muy buenos días, mi nombre es Nancy Pérez. En este momento pues quiero hacerle una pregunta al secretario de Salud. En pasadas ocasiones me tocó llamar o solicitar un servicio de ambulancia para trasladar a mi padre que estaba enfermo. Finalmente me prestaron el servicio a un teléfono que yo tengo. Marqué, me enviaron la ambulancia, pues eso sí fue como media hora después de haberla solicitado, pero lo que no me gustó, el mal servicio. Llegó pues el comandante de la ambulancia, finalmente con mi hermana me tocó subir a mi papá a la camilla porque ni el comandante ni el auxiliar que iba acompañando. Después de ya haberlo subido a la ambulancia, entonces requerimos el servicio de oxígeno, le colocaron, pero la niña no le tomó signos vitales ni nada, sino todo el tiempo se la pasó fue hablando por celular. Llegamos al policlínico, allá le pidieron la historia clínica, signos vitales, y la niña no tomé. Entonces quiero saber quién controla eso. Finalmente me prestaron el servicio, pero pienso que fue un servicio pésimo. Muchas gracias. Usted hace parte del control social del municipio. Llame y participe, 722-2181-576-3248, o conéctese a través del chat de periodismopublico.com. Gestión administrativa Soacha 2010. Nancy, muchísimas gracias por participar en esta rendición de cuentas año 2010. El tema de las ambulancias, pues habíamos tocado el tema del CRUG, Centro Regulador de Urgencias, y cómo se manejaría esto por parte de Secretaría de Salud. De pronto nos hizo falta aclarar algo, no sé si la señora estaba necesitando el servicio en su casa, ¿sí? Porque son dos cosas muy diferentes. Sí. Por supuesto, la ambulancia o el servicio de ambulancia, como está contemplado en el plan obligatorio de salud, está sujeto directamente a la remisión, digamos que intrahospitalaria, ¿sí? Porque precisamente es un servicio medicalizado. Entonces, el paciente que ingresa por urgencias al hospital y necesita una remisión a otro nivel y es de carácter urgente, por supuesto que el servicio está allí contemplado. Pero cuando uno está en su casa, ajá, y necesita un servicio de ambulancia, ese servicio no está dentro del plan obligatorio de salud y digamos que tendría que asumirlo cada uno de los usuarios, uh-huh, de manera particular. Por eso ustedes saben que cuando uno se enferma, pues uno lo primero que tiene que hacer es ir al hospital de urgencias y allí entra la cadena o bueno, pero, la regulación del servicio. Doctora Sandra, en el caso que este último que usted nos describe, estoy en mi casa, necesito la ambulancia, o Dios no lo permita, hay un accidente y tengo que llamar de urgencia, pues obviamente es cosa mía, pero ¿en Soacha dónde se llama? El hospital es... ¿Y quién presta ese servicio de ambulancia específicamente en el municipio? Para casos, ese caso, ¿no? Para casos de urgencia, sí, es el hospital directamente, porque y finalmente es la única entidad que está habilitada en el municipio para tema de urgencias. Bueno, vamos a recibir una última llamada sobre el tema de aseguramiento a las 8 de la mañana, 50 minutos. Nos falta hablar con otras dos funcionarias. Ellas también quieren hablar, también quieren tener la palabra, así que vamos a recibir rápidamente esta comunicación, Lady. Bueno, rápidamente, doña Olga Páez de la Comuna 1 se comunica, tiene una inquietud. Buenos días y adelante. Buenos días, Calito, y buenos días, doctora, que, bueno, no me acuerdo el nombre que la escuché ahorita, que está. Yo quisiera que su merced nos colaborara, porque ahí en el hospital de Soacha yo sé que no hay gente especializada, no todos, pero la mayoría no son especializados, porque hace un año pasadito, mi nuera tuvo una niña ya y casi nos la dejan morir, que nos ayudó, me colaboró mucho Radio Rumbo, el concejal Zapata, la concejal Nelly y el concejal Arcadio nos colaboró, sí, para poderla trasladar. Doña Olga, le recomendamos, doña Olga, le recomendamos el tiempo. Al hospital de la Samaritana. Y yo hace poquito escuché, o no escuché, sino vi en Canal 8 HD, que es la que yo tengo acá, de que una señora también recibió, una partera recibió un bebé y lo llevó allá y casi se lo matan allá, casi le emputan un bracito. Si no es porque lo trasladan, por tanto yo quisiera que usted nos colaborara, que haya mejor atención. Lo que dice la señora también sobre las ambulancias. Hay otra que mi hijo también una vez tuvo una urgencia, fuimos y llegamos y como a las 2 horas y media atendieron a mi hijo que tuvo un accidente en un colectivo. Entonces yo quisiera que nos colaboraran porque eso para mí no es urgencia. Gracias, doña Olga, muy amable, agradecemos por su participación. Pues, ¿qué podemos decir sobre esto, directora? Bueno, aquí, pues, por lo que alcanzamos a escucharle a la señora, en el caso de los bebés, precisamente es como se identifica, son urgencias, ¿sí? En el primer caso, cuando ella menciona que el niño, pues, fue remitido a la Samaritana, precisamente se puede determinar que había alguna complicación importante y debía ser atendido por un nivel de complejidad superior, que efectivamente en el hospital no está habilitado esos servicios. Los neonatales son especialidades muy, muy importantes y son muy pocas las instituciones en Bogotá, o más bien la red debe ser muy especializada para la atención de este tipo de población o de enfermedades. Muy bien, directora. Teléfono, tenemos ya la línea, Ariel. Sí, bien. Quedó pendiente la línea de quejas de la Secretaría de Salud. Alejito, Alejandro, allá para los amigos del chat, 018-094-5121. Apuntémoslo por ahí de nuevo, 018-094-5121. Eso son para quejas, ¿verdad? Eso quería aclarar, no es la línea de quejas, es la línea de atención al usuario. Bueno, listo, sí, entonces ahí aclaremos. Sería atención importante aclarar. Se va a implementar. Al usuario. Lo que nos decía la doctora Sandra es que se va a implementar, en este momento ya se está diseñando, ¿cierto? Ya está operando, esta línea está operando. No, la de atención a quejas específicamente. Es la línea de atención al usuario, que es la línea de orientación, de información, obviamente, de recepción de reclamos, de inquietudes, solicitudes. Es la línea de atención al usuario, que por supuesto es el contacto con la comunidad y es para todo. Bueno, y para ambulancias, los que necesiten ambulancias directas, ¿no? Desde la casa. El teléfono del hospital, en este caso, 730-9230, 730-9230. Muy bien, directora, la invitamos para que continúe con nosotros. En segundos vamos ya a dar un paso final, pero queremos hablar a esta hora 8:54 con Heidi Cantor, coordinadora de saneamiento ambiental de la Secretaría Municipal de Salud. Bueno, Heidi, la pregunta inicial, Ariel, sería... que es saneamiento ambiental. Expliquemos e ilustremos un poco a nuestros oyentes, televidentes y lectores. ¿Y qué tema se cierra esa área, no? Muy buenos días. Como ya habíamos dicho, mi nombre es Heidi Cantor. Yo trabajo ya con la Secretaría desde hace 8 años, entonces pues eso siempre nos da un poco de ventaja sobre los temas que se manejan. Entonces, frente a eso, pues también agradecerles la oportunidad que ustedes nos dan con la comunidad de pues darles a conocer qué es la Secretaría de Salud, el gran trabajo que desarrolla, porque es la parte de salud es algo que no se ve inmediatamente, pero es un trabajo a largo plazo que en el municipio se está dando. Bueno, entonces saneamiento ambiental, que es el organismo de atención de salud, la parte de vigilancia sanitaria, nosotros que verificamos todas las condiciones que en algún momento dado ponen en riesgo la salud de la comunidad por medio del medio ambiente, ¿sí? Entonces nosotros manejamos 5 riesgos que pueden generar problemas de salud a la comunidad. Es la parte de prevención y promoción en salud. Tenemos el riesgo biológico, el riesgo de consumo, el riesgo físico-químico y un riesgo especial que lo generan establecimientos donde se alberga cierta comunidad, que pueden generar problemas de salud pública, ¿sí? En ese manejo de riesgos, pues nosotros tenemos competencias que son directas y hay unas competencias que son compartidas con la gobernación de Cundinamarca, pues porque nosotros no somos municipio descentralizado, como lo mencionaba la doctora Sandra. Entonces nosotros tenemos un equipo de profesionales que se encarga de la vigilancia de estos riesgos, como ya habíamos mencionado. En esta vigilancia nos apoyan ingenieros sanitarios ambientales, nos apoyan médicos veterinarios, nos apoyan administradores ambientales, apoyan técnicos en el área de salud, técnicos en saneamiento ambiental. ¿Por qué lo menciono? Porque son personas especializadas en el tema, no cualquier persona que de pronto tenga un cursito en salud puede realizar las acciones de vigilancia y control en la salud, en saneamiento ambiental. Entonces, por eso se requiere un equipo de profesionales con experiencia en el tema, pues para abordar estos temas, para abordar y manejar estos y mitigar estos riesgos que se pueden presentar. Nosotros, ¿cómo realizamos la labor? Nosotros estamos de la vigilancia se realiza a través de visitas de inspección sanitaria a establecimientos por competencia. Tenemos también la parte de capacitación sanitaria y la parte ya de como de prestación de algún servicio, que es la parte de vacunación canina, ¿sí? Y ya cuando se atienden eutanasias de emergencia o se realizan esterilizaciones, que eso también va muy de la mano con el programa de salud a su bar. Muy bien, vamos a recibir llamadas de la comunidad a las 8 de la mañana, 57 minutos. Usted hace parte del control social en el municipio. Llame y participe al 722-2181 o formule su pregunta a través del chat de periodismopublico.com. Llamadas a esta hora, Lady. Desde la comuna número 5 se comunica doña Wendy Trasmadiña. Doña Wendy, ¿cuál es su inquietud? Buenos días. Buenos días. Mi pregunta es para la doctora Sandra. Quisiera saber cómo va el tema del coso municipal. El coso municipal. Eso lo maneja. Heidi. Heidi. Sí. Sí. Pues Salud Pública maneja la parte del coso municipal, porque sabemos que el coso municipal es un establecimiento que generaría ciertos servicios de salud enfocados a la población animal, ¿sí? Entonces, pues el coso municipal, pues desafortunadamente es algo que está un poquito, el avance ha sido un poco lento. ¿Por qué? Porque pues es un establecimiento que necesita una inversión bastante fuerte, ¿sí? Porque no solamente es recoger los perritos de la calle y la gente piensa que ya me deshice del problema. No, hay que garantizarles a estos animalitos cierta parte de convivencia, su mantenimiento y su atención primaria en salud. Entonces, por eso ese tema ha sido un poquito demorado en el municipio. ¿Qué se ha hecho? Este año hemos avanzado muchísimo, porque sabemos que el coso municipal no solamente depende de Secretaría de Salud, nosotros somos el último eslabón en la cadena. ¿Sí? La cadena viene desde la parte presupuestal, viene la apropiación de recursos, conseguir un lote, garantizar ciertas condiciones de albergue de los animales, y luego pues ya entraría la Secretaría de Salud con sus diferentes programas a atender la población animal. Jaime, entonces, o sea que el papel único que juega la Secretaría de Salud es solamente de atención, meramente atención. Pero hay otros organismos que, claro, se encargan, claro, es de la implementación. Exactamente. Claro, claro. Y bien lo dice Heidi, desde la asignación presupuestal. ¿Y en qué etapa va lo del coso? Pues nosotros este año, pues, vino el Ministerio de Protección Social a hacernos visita en cuanto a vigilancia y riesgo biológico. Está muy pendiente la gobernación, ha estado pendiente la Contraloría. Entonces, en ese orden de ideas, pues el alcalde municipal también nos ha apoyado mucho en el tema, y ya tenemos una comisión de coso municipal, donde intervienen tiene Secretaría de Infraestructura, Secretaría de Planeación, la parte de Hacienda, porque pues las reuniones que hemos sostenido con estas entidades es que tenemos que hacer una apropiación plurianual de recursos, o sea que no solamente nos alcanzaría esta vigencia, sino tendríamos que ya ir a otras vigencias futuras, porque si la inversión para que el COSO municipal de Soacha resuelva las necesidades mínimo, tiene que invertirse por lo mínimo unos 5 mil millones de pesos. Debe ser de altas calidades, ahí sí no cabe entonces el dicho de a caballo regalado no se mide el colmillo, ¿no? Un COSO bastante costoso. Sí, un COSO sí, costoso. ¿Por qué lo vemos así? Porque como les digo, es algo que interrelaciona no solamente el manejo de perros callejeros, porque muchas veces las personas piensan, no, es que el COSO solo es para los perros. En la norma nos dice que el COSO municipal también va para grandes animales que también nos están generando problemas de salud pública, caballos en la calle, las vacas, las ovejas, los cerdos y ciertos animales de fauna silvestre que también entran en... Todos irían al COSO en un todos momento. Irían al COSO en algún momento dado. En este momento, si hay perros, gatos, esto, ¿a dónde lo están llevando o no se están recogiendo? En este momento, pues somos sinceros, no se puede hacer nada porque, como les digo, nos toca garantizar un albergue mínimo temporal y eso todavía tampoco. O sea, que al que se le pierde el perrito no tiene que preocuparse porque está en el COSO, porque no hay COSO. No, acaso, porque eso es una de las cosas más frecuentes, que de pronto el perrito se llaman de las casas. No, que es que si usted queda, no, nosotros nos dijeron que ustedes están recogiendo perros, es que a mí perrito se perdió. No, aquí en el municipio no se está haciendo. Nadie recoge perros. No, nadie recoge. Yo creo que esa es primicia. Hoy tenemos ya chiva. Para la tranquilidad de muchos de los habitantes de Soacha, que se les están perdiendo sus perros, no es el Estado Municipal, no es la Alcaldía de Soacha que está recogiendo los perros. Hay que buscar por otro lado. Heidi, ¿a quién se le tiene que pedir entonces en el corto plazo para poder implementar el COSO? Pues en el corto plazo, pues ya ahorita lo que se tiene contemplado es que ya nosotros como Secretaría de Salud pasamos unos lineamientos técnicos sanitarios diciendo para que un animalito en el COSO municipal cumpla con todas las garantías de salud, tiene que tener una jaula de tanto por tanto, las paredes, los pisos, los techos, la parte hidráulica sanitaria, la parte de manejo de residuos sólidos, debe quedar de esta forma. Ya ese concepto lo tiene Planeación y está buscando el sitio, pues para garantizar que el COSO no se vaya a convertir a largo plazo en un problema de salud, que de pronto no se tenga contemplado el manejo de aguas residuales, la parte de residuos sólidos, entonces que sea algo integral y que pues la administración en futuro no vaya a generar problemas de salud. Heidi, ¿la falta del COSO tiene que ver directamente con la presencia de tanto perro en la calle? Ahí hay dos factores asociados que son importantes. Primero, la cultura ciudadana. ¿Sí? Porque si nosotros queremos, muchas veces, ¿qué es lo que sucede? Vemos en las calles, en las veterinarias, ay, mire tan bonito ese perro, como está pequeño, me lo llevo para la casa. Entonces ya cuando está grande, ay no, ese perro ya me molestó en la casa, me mordió los zapatos, me hace sus necesidades adentro, entonces ya no me gusta, entonces lo saco para la calle. Y entonces, como creo que la calle es pública, entonces que el gobierno me resolucione el problema. Aquí este problema es de parte y parte. Bueno, primer factor, educación, cultura, sí, de la gente, el segundo. Y el segundo, pues ya es la parte municipal que tiene que garantizar pues un sitio adecuado para llevar estos animales. ¿Qué hacer, Heidi, cuando, por ejemplo, en mi cuadra, a donde queda periodismo público, hay una cantidad de perros enfermos? ¿A quién podemos llamar para que lo recojan? No tanto es que lo recoja. Nosotros, pues, como les decía, nosotros en la parte del manejo de riesgo biológico tenemos un programa de eutanasias humanitarias. ¿Sí? Esa eutanasia humanitaria es la concertación con la comunidad de cuando hay un perrito muy enfermo. Sí, que de pronto ya no haya tratamiento médico, porque nosotros como Secretaría de Salud no damos tratamiento médico. Entonces pues vamos, verificamos la cuestión de salud del animalito con el médico veterinario y pues ahí determinamos si las personas están pues de acuerdo de sacrificar el animalito y pues darle su manejo de residuos especial. Pero no hay nada más difícil que hacer eso, porque ahí sí sale toda la ciudadanía en defensa del perro, porque lo recoge. Aquí en este momento podríamos hablar de una doble moral. Sí, a nivel, claro, de la parte del manejo de los animales. Quisiera hacer un aporte. No me suena a mí personalmente, no me suena muy bien eutanasia humanitaria, porque es para perros, ¿no? Entonces, pero ¿por qué lo decimos humanitario? Porque queremos garantizar el dolor, así como al humano. El dolor humano. Una muerte digna. Exactamente. Y por eso llegan a la concertación, ¿no? Pueden, sí, claro, claro. Muy bien, 9:05 minutos. Estamos presentando Rendición de Cuentas 2010, Radio Rumbo 107.4, TIN Canal Local y periodismopublico.com. Usted hace parte del control social en el municipio. Llame y participe al 722-2181 o formule su pregunta a través del chat de periodismopublico.com. 9 de la mañana, 5 minutos más en Rendición de Cuentas 2010. Carolina Barón, que hace parte del equipo periodístico de Radio Rumbo, esta gran alianza con periodismopublico.com y TIN Canal Local, se encuentra en el barrio Quintas de Santa Ana. Carolina, buenos días. Carlos, muy buenos días de nuevo, buenos días a todos nuestros oyentes. Claro, me encuentro en el barrio Quintas de la Laguna. Quintas de la Laguna, comuna 2. Señor, me encuentro con una señora que tiene dos preguntas que realizarle a los funcionarios de la Secretaría de Educación. Ella es Susana Pérez. Señora Susana, buenos días. ¿Y cuáles son sus preguntas? Buenos días. Mi primera pregunta es que en este sector hay muchos perros. Entonces, me gustaría saber qué están haciendo para controlar pues la proliferación de estos, pues ya que estos también generan muchas enfermedades. Y la segunda es que controlasen a los establecimientos donde se vende comida, pues con respecto a la buena técnica e higiene que usan para preparar esos alimentos. Bueno, como pues ya habíamos ahondado en el tema de los animalitos, pues desafortunadamente la Secretaría de Salud para recolección de perros, como le digo, la logística es bastante grande y pues no se puede realizar en este momento. En cuanto a lo de la vigilancia en establecimientos de comercio... Perdón, Heidi, antes de que pasemos a la vigilancia, pero a mí sí me ha saltado una duda. Ella habla de la proliferación y usted hablaba de esterilización. Ah, sí. Hay una unidad canina que se adquirió... ¿Cómo se está manejando y cómo se está controlando la reproducción masiva de perros? Bueno, esa estrategia es algo pues bastante importante que se logró este año con el apoyo de la administración municipal. El vehículo se acondicionó con toda la normatividad técnico-sanitaria y ambiental para las cirugías, porque eso es como un hospital ambulante. Sí, entonces pues este año pues como se recibió esa unidad como hasta el mes de septiembre, pues no se ha podido hacer pues bastante muchas cirugías, pero el otro año sí vamos a todos los sectores. Por eso decía que ese programa lo estamos llevando a cabo de la mano con el programa Salud a su Barrio. ¿Por qué? Porque no es solamente decir que es que en mi cuadrita hay muchos caninos, sino también hay que hacer una valoración en salud de la familia que va a ser beneficiada con la esterilización de los animales, porque estos programas pues van dirigidos básicamente a nivel 1 y 2 de Sisbel, pues porque es una cirugía que se ofrece en este momento gratis. Bueno, y ese tema de proliferación de perros que desencadena problemas de salud pública, es decir, ¿ahí ya se tendría que atender a la gente o cómo sería? Pues ahí básicamente pues se hace la valoración de los animales si tuviéramos, pero como no lo tenemos, pues es algo que no se puede realizar de la mejor forma. Pero entonces si hay alguna inquietud, porque pues los animalitos sí somos conscientes que en algún momento dado por el manejo que se les da a ellos, pues generan un foco de transmisión de enfermedades, pues básicamente lo que por competencia nosotros hacemos es vacunar los animalitos, ¿sí? Y ya cuando presentan algún problema grave de salud, pues entonces ya acudimos a la eutanasia si se requiere. Bueno, el tema de esterilización de caninos, Elvira Herrera, complementemos algo. Bueno, desde el programa Salud en su Barrio, lo que nosotros hemos hecho con la parte de esterilizaciones es unas visitas previas a los propietarios de los perritos o que se van a esterilizar. Lo hacemos con el fin de contar con el aval de ellos para hacer la esterilización, porque sabemos que se pueden correr riesgos como cualquier cirugía, también se pueden correr riesgos en el animalito que nos pueden generar a nosotros inconvenientes. Entonces, por esa razón, realizamos una visita con anterioridad y citamos a la persona con anterioridad para poder realizar esa cirugía como tal. Muy bien, Heidi, para responder la pregunta que nos había quedado en el aire, controla los establecimientos de comida. ¿Cuál es el mecanismo que utiliza la Secretaría de Salud y específicamente su área para garantizar una buena salubridad, una buena higiene en los diferentes establecimientos? Bueno, nosotros en ese sentido hacemos tres acciones importantes. Una de inspección, que es ir a los establecimientos de comercio y hacer un diagnóstico sanitario del establecimiento. Sí, ahí se verifican todo lo que es el 3075-1997. 7, que es el decreto que garantiza las buenas prácticas de manufactura a nivel nacional. Luego se hacen visitas de vigilancia donde pues se garantiza que las personas vayan realizando las mejoras, y una tercera que es la de control, que es cuando ya la persona no acata las recomendaciones y pues entonces ya se toma una medida más radical, que es una clausura temporal. Si la señora, que la oyente que se comunicó con nosotros, tiene alguna inquietud, pues se llama a la línea de atención al usuario. Si tiene el nombre específico del restaurante, pues, o de la parte de comidas, pues nos avisa y nosotros vamos y hacemos la visita como tal. ¿Ustedes alcanzan a cubrir todos los establecimientos? Yo decirte que el 100% de los establecimientos no. Sí, porque pues de todas maneras el personal que se contrata en Secretaría de Salud, pues lo hacemos también basados en ciertos censos sanitarios y pues también en el nivel de presupuesto que hay. Y pues si fuéramos conscientes, sí tendríamos que tener un gran número de personas pues para cubrir el 100%, pero sí estamos llegando a un 70%, 80% de los establecimientos. Si hay algún negocio específico donde yo me dé cuenta que están siendo sucios, llamémoslo así, ¿a dónde puedo comunicar? A la línea de atención al usuario. A la misma 018000-9451. Porque como le decía la doctora, es una atención integral para el ciudadano que tenga alguna recomendación frente a la Secretaría de Salud o alguna queja. Jairi, cuando hablamos de alimentos y también de estos establecimientos, ¿podríamos hablar el tema de la plaza, por ejemplo? El tema de la plaza y qué manejo ha tenido la plaza en el 2010. La plaza en el 2010 ya lleva visitas de seguimiento, ahorita ya voy para segunda visita. En este momento ya tenemos acercamientos con la Oficina de Servicios Públicos, que son los que manejan esta plaza en la parte administrativa, y pues estamos en proceso, porque si no se cumplen ciertas recomendaciones, pues nos tocaría abocarnos a una clausura temporal, porque siempre hay cositas que mejorar en esta plaza de mercado. Bueno, muy bien, vamos al Chada, a esta hora, 9 de la mañana, 11 minutos, Alejandro. Varias preguntas, voy a hacerlas de una y después las repetimos. Dice, de Deslinde, Grupo Deslinde, ¿cuántos ingenieros y veterinarios y demás profesionales están contratados actualmente? Bueno, con la contratación de la Secretaría de Salud, pues en este momento ya solamente tenemos una sola persona, porque pues por recursos solamente tuvimos el personal hasta finales de noviembre. Para ese periodo, hasta finales de noviembre, se contrataron dos ingenieros ambientales y sanitarios y se contrató un médico veterinario. Bueno, esta pregunta me parece formidable. No sé si se tenga planteado que ¿cuántos animales si tienen proyectados que van a llegar al municipio con los megaproyectos de vivienda de interés social? ¿Y se está preparado para recibirlos? Pues sabemos que por estadística nos hablan de que, porque censos a nivel nacional no se han realizado acuosamente, entonces sabemos que generalmente por casita llega uno. Entonces, o sea, llegarían 100,000 perros más, Alejandro. Más o menos. 100,000. Ahí el trabajo. ¿Y por ahí van a pasar? El trabajo de la unidad canina, que ha tenido una buena inversión, va a tener bastante trabajo. Perdón la editorial, ¿no? Y cuando vienen los grandes urbanizadores, estos señores a sacar cara, que nos van a dejar esas viviendas, no nos dicen cómo nos van a ayudar con esto, ¿no? Ustedes nada que ver, ¿no? Ustedes no se pronuncian en eso. Pero no nos dicen cómo nos van a ayudar. Dicen que no, es que su urbanización, a donde va a comprar, va a tener un colegio cerca y un hospital, como lo que está pasando aquí en la Comuna 2. Claro, pero el hospital está full y al colegio no le cae un solo alumno, pero nos venden. Y ahora el problema de los perros, que yo sinceramente le agradezco a Deslinde, porque no solamente perros, sino que ahí va a empezar todos los animales. Última pregunta desde la urbanización San Carlos, Claudia Hernández. ¿Cómo se hace para que vayan a fumigar, que hay muchas ratas en San Carlos? Bueno, ahí sí tenemos que aclarar una cosa. Nosotros solamente por lineamientos nacionales del Ministerio de Protección Social podemos hacer control de roedores en zonas públicas, o sea, lo que son caños, parques que están en la parte pública, y no podemos contemplar la parte de propiedad horizontal, porque pues allá tienen el mundo residencial, no se hace. No, porque pues ellos tienen una administración y la administración tiene que garantizar el mantenimiento de las zonas verdes. Es decir, en este caso ellos tienen que gestionar, mirar sí, con quién. Ajá. Sí, señor. O sea, las ratas son de ellos. 9:14, vamos con inquietudes. Mi nombre es Estela Barrera, soy la presidenta de la Junta de Acción Comunal de Prado Los Rosales, y pregunto para el secretario de Salud. Secretario, nosotros tenemos una problemática en cuanto a salubridad, tenemos ratas y culebras que están saliendo por Río Grande y de invasiones a Cudos. ¿Cómo nos podría usted colaborar a esta problemática? Usted hace parte del control social del municipio. Llame y participe 722-2181-576-3248 o conéctese a través del chat de periodismopublico.com. Gestión administrativa Soacha 2010. Heidi, no es tan singular el caso porque pasa en otros lugares. Sí, la proliferación de roedores y más en época de invierno pues genera, se sube un poco más porque pues los animalitos en ya sus madrigueras se inundan, entonces genera pues que los animalitos salgan al exterior como tal. Entonces, ¿qué hace la Secretaría de Salud en esos casos cuando no es propiedad horizontal? Nosotros sí queremos dejarlo claro cómo es el protocolo porque ahorita necesitamos es la ayuda de la comunidad como tal. No solamente es que yo tengo el problema de roedores en mi sector, sino que la gente tiene que acudir a una jornada de capacitación y sensibilización frente al tema. Porque ¿qué nos ha sucedido? Nosotros podemos aplicar la cantidad de rodenticida que se pueda aplicar porque la tenemos en Secretaría de Salud, pero ¿qué está sucediendo? Al cabo de 3 meses vuelve y llega el problema. ¿Por qué? Porque en parte es la comunidad la que no nos está colaborando porque nos dejan la basura fuera de los sitios. Ahorita en las emergencias estamos viendo que llega y se arrastra mucha cantidad de residuos sólidos, entonces si no es algo mancomunado con comunidad, pues nosotros no podemos asistir a los sectores. Puntualmente, tenemos, la señora puede ir a la Secretaría de Salud, hace una solicitud y tiene que garantizarnos una reunión con la comunidad para la sensibilización del caso, ¿sí? Y la reunión de la comunidad no son 5 personas, es garantizar un mínimo de la mayoría de la comunidad del sector para garantizar que todos se sensibilicen frente al tema de los roedores, porque no solamente es un factor de salud, sino también un factor de participación comunitaria. Heidi, muchas gracias. No nos vaya a abandonar. En segunditos ya vamos a finalizar con el programa, pero queremos hablar también con Elvira Herrera. Elvira Herrera. Sí, ella es la coordinadora logística del programa, sí. Salud en su barrio. Al comienzo, Elvira es de muy temprano aquí, juiciosa. Hablamos de los resultados de salud en su barrio en este 2010, pero por supuesto también necesitamos hablar de la proyección para el siguiente año, de las diferentes jornadas. Van a seguir saliendo, por supuesto, a las veredas y a los barrios, ¿no? Claro que sí. Para el próximo año queremos continuar con el programa de acuerdo a los beneficios que hemos logrado para la comunidad. Pero sí queremos aclarar algo. El próximo año para nosotros va a ser un año un poco difícil, teniendo en cuenta que es un año electoral y estas jornadas se prestan mucho para que algunos líderes comunales utilicen el buen nombre de la Secretaría y de las jornadas para hacer política, por decirlo de alguna forma. Yo pensé, con todo respeto, yo pensé que era un año difícil porque tocaba vacunar a toda la población contra la corrupción. Me guardo mis comentarios al respecto. Sí, no, los funcionarios aquí no opinan, sino emiten unos conceptos. Pero es interesantísimo esto porque es que empiezan a decir que la salud en su barrio, o salud en mi barrio sería, sí. Salud en mi barrio llegó porque el político tal lo trajo. ¿Se puede denunciar eso, Elvira? Claro que sí. Claro que sí. Se puede anunciar directamente en la Secretaría de Salud para tomar las acciones necesarias. Y sí es muy importante aclararlo de una vez, aclararlo muy bien. La Secretaría de Salud es un programa donde nosotros queremos aportarle algo a la comunidad. No es un programa de los presidentes de la Junta de Acción Comunal. Es salud en su barrio. Es salud en su barrio. Lo digo porque nos ha sucedido muchas veces. Nosotros seleccionamos barrios vulnerables que más necesidades en salud pública tienen. Y el hecho que estemos en ese barrio no quiere decir que la jornada sea exclusivamente para la comunidad de ese barrio, es para todas las personas del sector y todos los barrios aledaños. Nos ha sucedido en este año en muchas ocasiones y creemos que para el próximo año se puede presentar aún más, siendo un año electoral y un poco complicado para nosotros. Elvira, pero las dificultades de pronto que a usted se refiere para el siguiente año son exclusivamente por este tema electoral. ¿En materia presupuestal estamos bien? ¿Continúa el programa creciendo? Sí, claro que sí, claro que sí. Nosotros continuamos trabajando por la comunidad, queremos continuar con las jornadas, aunque sí vamos a ver de pronto una disminución a comparación de este año 2010, va a haber una disminución. Y también teniendo en cuenta que en las fechas próximas a las elecciones en el municipio tenemos que suspender previamente las jornadas como tal. Entonces, el número de jornadas va a disminuir considerablemente el próximo año. 9:20 p.m, en Redición de Cuentas 2010. Estamos presentando Rendición de Cuentas 2010, Radio Rumbo 107.4, TN Canal Local y periodismopublico.com. Vamos llegando a la recta final a las 9 de la mañana, 20 minutos. Y ya para finalizar, Luz Dari Hilarión, coordinadora del programa de vacunación. Red Frío, ¿sí? Red de Frío. Sinceramente, ¿cómo cree que le fue en el 2010 en su gestión? A ver, como Red de Frío, que es donde se distribuye la vacuna a nivel municipal, excelente. Como meta de vacunación, todavía nos queda un 30%. ¿Qué hizo en el 2010? ¿Cuál fue el logro más importante? ¿Cuál cree que fue el logro más importante? ¿Qué se hizo? Subir la meta del 2009. ¿Qué faltó? Faltó más participación comunitaria. ¿Qué se tiene previsto para el 2011? Tenemos previsto para el 2011 más comunicación con la comunidad. De pronto, no sé si hizo falta un poco de eso. Bueno, Luz Dari, muchísimas gracias. Le deseamos una feliz Navidad y un abrazo de todo el equipo periodístico. Gracias, de señora. Radio Rumbo, TIN y periodismopublico.com. El turno para la directora de aseguramiento, Ariel. Para la doctora Sandra Ballén, las mismas preguntas, así en una frase. ¿Qué fue lo mejor de 2010 en aseguramiento? Lo mejor puede constituirse en el mantenimiento de cobertura de la población en el régimen subsidiado, un aumento importante en el régimen contributivo y los programas que se han desarrollado con toda la comunidad en el tema de orientación e información sobre los beneficios del régimen subsidiado. Podría considerar que hoy la comunidad tiene más conocimiento de lo que es. Perfecto. El tema de salud. Muy bien, ¿qué faltó? Creo que también mayor conciencia de toda la población en el tema de que deben tener aseguramiento. Ninguna persona puede quedarse sin una EPS, ya sea subsidiada o contributiva. ¿Faltó la morgue, por ejemplo? No faltó. El tema de la morgue o medicina legal, ¿no? ¿Qué? Creo es un tema también municipal. Uh-huh. También desde la Secretaría de Salud pues se dan algunos lineamientos, pero ese tema está cubierto también desde el distrito. Porque lo que se hizo este año fue cerrarlo, el tema de aquí del cementerio, ¿no? Sí, cerrarla en Soacha y se trasladó la atención al distrito. Fue pero así, ¿no? Se hizo un anuncio, sí, sobre el tema de implementación aquí en Soacha. ¿Sí? Uh-huh. Bueno, faltaría eso, ¿no? Lo vamos a responder a periodismopublico.com. Inmediatamente abordaríamos ese tema. A ver. Directora, 2011, un año de mucha expectativa. Uh-huh. ¿Qué expectativa tiene? Lograr mayor cobertura en el régimen subsidiado o en el sistema de salud. Esa es nuestra meta. Directora, muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana. Nos alegra tenerla en la mesa de trabajo y le deseamos una feliz Navidad y un próspero año además. Muchas gracias y un saludo especial a toda la comunidad y pues por supuesto los mismos deseos de una feliz Navidad y un muy próspero año. Hablamos con Heidi Cantor ahora, Ariel. Con Heidi Cantor, ella es la coordinadora de saneamiento ambiental. Heidi, lo mejor de este año en su área, ¿cuál fue? ¿Qué fue? Pues las metas que conseguimos, nosotros alcanzamos de acuerdo a la proyección sanitaria, se visitaron todos los establecimientos que teníamos proyectados visitar. Y pues que poco a poco nos hemos ido posesionando en la cultura sanitaria en el municipio de Soacha. Ya la gente nos reconoce mucho, así cuando nos vean salgan corriendo, pero igual ya nos hemos posesionado como imagen corporativa en el municipio en la parte sanitaria. ¿Qué fue lo más difícil para ustedes, Tiana? La cultura ciudadana. Heidi, muy cortico, cuando ustedes se enfrentan a los diferentes negocios a hacer control de higiene, ¿qué reacción hay? La principal es que déjenme trabajar. Sí, señor. Bueno. Muy bien, 9:25. Finalmente, Elvira Herrera, coordinadora logística de la Secretaría de Salud. Su gestión en el 2010. ¿Cómo se califica? ¿Qué hizo en el 2010? Mi calificación, pienso muy buena. Y estoy muy contenta porque logramos beneficiar a muchas familias y llegar a muchos niños que necesitaban la atención por parte de la Secretaría de Salud. Entonces creo que fue un año muy positivo, logrando también capacitar a más de 450 personas en hacerles entender que la salud es responsabilidad de cada uno, que aunque nosotros adelantemos muchas acciones en salud para la comunidad, la salud depende de cada uno de nosotros. Nosotros debemos propender por esa estabilidad de cada uno de nosotros. ¿Qué faltó por hacer desde su coordinación logística en la Secretaría de Salud? ¿Qué faltó por hacer? Tal vez llegar a algunos barrios, nos faltaron muchos nos faltaron. Más por falta de tiempo que por querer llegar. Me hubiera gustado tener muchísimo más tiempo para poder llegar a todos los barrios que nos hicieron falta. A nuestros oyentes, muchas gracias. A nuestros televidentes en TIN también un cordial saludo. Y agradecimiento a todas las personas que han participado a www.periodismopublico.com. Aquí está más y mejor programación en Radio Rumbo. Buenos días.